Los humedales son uno de los recursos más valiosos a nivel mundial. Tanto es así que el año 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, se realizó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. La convención tiene como objetivo el asegurar el uso racional y la conservación de los humedales debido a su abundante riqueza en cuanto a la flora y fauna, sus funciones y valores económicamente importantes. Esto debido al convencimiento de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, y que las aves acuáticas en sus migraciones estacionales pueden atravesar las fronteras, luego deben ser consideradas como un recurso internacional. Nuestro país ratificó el convenio de Ramsar en julio de 1981 y pasó a ser ley de la República el 11 de noviembre de ese mismo año. Como signatario de esta convención, Chile ha designado 9 sitios hasta diciembre del 2004, que abarcan una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados. Desde hace un tiempo a esta parte, un grupo de vecinos de la comuna de San Pedro de la Paz viene desarrollando una defensa del humedal Los Batros, ubicado entre la Laguna Grande y el mar. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la señora Paula Alarcón Vera, representante del grupo San Pedro Mejor Comuna, a quien yo quiero darle la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación de participar en nuestro programa. Muchas gracias a ti por invitarnos y estamos súper contentos de poder difundir esto. Nos hemos sentido súper acogidos en la Universidad de Concepción y esta vez poder ocupar este espacio para hablar más de los humedales y en especial de nuestra lucha, que ha sido la defensa del humedal Los Batros y del ecosistema de la Laguna Grande, humedal Río.